soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Presidentes, sultanes, mandamases. El poder también emborracha. Multimillonarios, traficantes, jerarcas. Tan importante como es luchar contra la violencia machista contra las mujeres, es la interpretación y análisis que hacemos de esa violencia. Justamente por eso, en el Código Penal boliviano, hemos pasado de la tipificación de crimen pasional por emoción violenta a la figura del feminicidio. Ese paso se ha dado para dejar de justificar el asesinato de una mujer a manos de su pareja en los celos, el alcohol o la enajenación mental transitoria, y para que el asesino sea castigado no por estar borracho, sino por haberle quitado la vida a una mujer. ¿Quién cura esa resaca? El poder emborracha, el poder emborracha. La imputación por feminicidio de William Kushner no es porque él estaba borracho, sino porque Andrea perdió la vida en sus manos. Justamente en la audiencia de medidas cautelares, fue la intención de los abogados de Kushner aferrarse al estado de ebriedad para, a partir de ese estado, despojar a Kushner de la responsabilidad y de la intencionalidad de haber asesinado a Andrea. Pero no es únicamente el caso de Kushner. La frase, mamita, perdóname, no me acuerdo, estaba borracha, es de todos los días. No era yo, era el alcohol. Es otra frase que todos los días en los escenarios de violencia escuchamos. Y somos nosotras que trabajamos todos los días contra la violencia machista, nosotras que nos toca escuchar a las mujeres y acompañarlas en su proceso de esclarecimiento y toma de conciencia del peligro por el que están atravesando, somos nosotras que todos los días explicamos lo que el presidente del Senado no entiende. El hombre violento es violento con o sin alcohol. La borrachera no es motivo, menos aún un justificativo. En la mayor parte de los casos, y escuchen esto bien, en la mayor parte de los casos, no es que la violencia surge porque el hombre violento ha consumido alcohol, sino que, que el escenario es muy frecuentemente el siguiente. El hombre violento busca consumir alcohol para permitirse, para justificarse y para desencadenar su violencia con mayor cinismo. El problema no es el alcohol, sino la violencia machista. La culpabilización de las víctimas de violencia y la justificación del hombre violento en el alcohol son dos de las taras que provocan más confusión y que menos ayudan a esclarecer precisamente los casos y hacer de estos casos un elemento pedagógico para que toda la sociedad aprenda qué es la violencia machista y por qué es un delito y por qué hay que luchar contra ella. Entonces yo quiero decirles a toda esa gente que me critica, que nos critica, ¿por qué hablamos del caso Kushner? Primero, porque nos duele, por supuesto que nos duele. Segundo, porque hay una justicia que reclamar. Y tercero, porque hay un contenido pedagógico. Hay algo que la sociedad boliviana tiene que aprender de este y de todos los casos de violencia. Es por eso, y solo por eso, que hemos cuestionado las afirmaciones del presidente del Senado. No podemos aceptar que la tercera autoridad del Estado, que fue consultado por la prensa sobre la gravedad del feminicidio, ante el doble feminicidio de una madre y su bebé, salga con el tema del alcohol, que lo que hace es nuevamente desviar la responsabilidad del hombre violento hacia el alcohol. ¿Quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente. Nosotras estuvimos con Radio Deseo, haciendo radio documental, y a ustedes que me escuchan les consta. Nosotras estuvimos en la audiencia de medidas cautelares del feminicidio de la madre y la bebé. La madre, estudiante de la UPEA, había ido con su bebé con toda tranquilidad a reunirse con el padre de la bebé porque tenía la expectativa de que él iba a responder al reclamo que ella venía haciendo hace tiempo. ¿Saben cuál era? Que pague pensiones familiares por la bebé. Esa audiencia fue trasladada por el juez 3 veces de lugar. ¿Saben por qué el juez trasladó en una misma mañana y en un lapso de 40 minutos 3 veces el lugar de la audiencia? Lo hizo por aminorar la presión sobre el feminicida. Lo hizo por desorientar a la familia para que no pudiera entrar a la audiencia. Lo hizo para que no hubiera intervención y grabación y transmisión de Radio Deseo. Y si no hubiera sido por nuestra intervención histérica, conste que digo histérica, reivindicando el carácter de la histeria, de la rabia, de la furia, como un elemento valioso de lucha, si no hubiera sido por nuestra intervención histérica, agarrando con los puños la puerta para interrumpir esa audiencia, ni siquiera hubieran dejado entrar a la madre de la víctima. Y si no hubiera sido por nuestra presión y la de sus compañeros y compañeras de carrera, no se hubiera enviado al feminicida a Chonchocoro con prisión preventiva. Para ponérselo a mi amigo gringo González en sus términos, más grave que el alcohol es la impunidad que el Estado está provocando en los casos de violencia machista. Gringo decía, una ley no basta, y tiene razón, la ley 348 no se está cumpliendo, y eso no es culpa del consumo de alcohol, sino que es culpa y responsabilidad de una policía, de una fiscalía, de un instituto de investigaciones forenses y de un aparato judicial corrupto que desprecia el valor de la vida de las mujeres. Exigimos, pedimos y rogamos que Gabriela Montaño y que Gringo González nos concedan 30 minutos para exponer públicamente un plan de emergencia. No estamos pataleando. No estamos chillando. Tenemos propuestas en las manos que queremos hacérselas conocer. Después, ¿quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente. Exigimos la declaratoria de alerta roja por parte del Estado boliviano de cara a la violencia machista y el feminicidio. Y exigimos que esa alerta roja se declare sin esperar más muertas para conmoverse, sin esperar más muertas para darse cuenta de sus responsabilidades estatales. Gringo me cuestionaba sobre la caricatura invocando nuestra amistad. Invoco nuestra amistad yo también para decirle que entre amigos la crítica es legítima y que ha prometido 1000 veces no dejarse emborrachar por el poder. La caricatura presentada es producto de los talleres de humor gráfico que hace Danitza Luna para transformar el dolor en crítica social. Es una caricatura fidedigna y es una caricatura contundente que caricaturiza la superficialidad de calificar al alcohol como responsable de la violencia machista. Por último, gringo querido, la borrachera con el poder es más grave que la borrachera con el alcohol.